Hola a todos y todas. Estamos aquí en el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado. Todos los días de 12:45 a 13 horas nos encontramos para escucharnos y escucharte, para reír y disfrutar de lo que hacemos en la escuela y con la escuela. Hay una revolución despertando en el centro de mi espíritu. Para participar del programa, podés acercarle a tu seño, profe, capacitador o capacitadora tus inquietudes. Un poema, un saludo, pedir un tema musical. No te olvides que a este programa lo hacemos entre todos y todas. Y todos y todas podemos participar y sumar nuestro granito de arena. Les recordamos que estamos acá, en FM Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Si querés saber más de la historia de la radio, visita la página airelibre.org.ar. Hoy nos acompañamos la seño Analía y quien les habla, seño Silvana, para seguir conectados y reflexionar sobre una actividad que seguro a todos les gusta mucho, la música. Estamos viviendo tiempos difíciles en los que todos necesitamos sentirnos más unidos que nunca para alentarnos en esta pandemia. Instantes en los que la música está jugando un papel muy importante. Los invito a escuchar y reflexionar sobre el poder de la música, la capacidad que tiene para hacernos mejores, relajarnos, hacernos viajar, soñar y hasta para curarnos. Todos en algún momento del día, escuchando ese cantante o ese tema que nos gusta tanto, ¿no nos relajamos y nos sentimos mejor? Pero ¿cuáles son esos poderes especiales que nos otorga la música? Uno de ellos es el de desarrollar en nosotros una actitud positiva, una de las tantas estrategias para mantener nuestros estados de ánimo. Sirve para evadirnos y conectarnos con aquello que en ocasiones se nos olvida que somos. Es la fuente de recompensa más potente que existe. Combate el estrés, cambia nuestra percepción y nos ofrece una inmejorable válvula de escape. Al escuchar una melodía, se generan estados emocionales que reemplazan temporalmente los sentimientos provocados por el momento presente. Una buena canción nos pone los pelos de punta, puede hacernos sentir escalofríos, acelerar el corazón y provocar otros cambios fisiológicos propios de la excitación emocional. La música provoca la liberación masiva de dopamina. ¿Saben qué es la dopamina? Es un neurotransmisor con múltiples e importantes funciones dentro del sistema nervioso y es causante de las sensaciones placenteras y de relajación. Cuando suena la música, se ponen en marcha los circuitos cerebrales que van asociados al placer. Aumenta el bienestar y crece la confianza psicológica que obtenemos. Una felicidad momentánea muy valiosa en la actual situación de encierro. Nuestra percepción cambia. Una canción alegre tiene un efecto tan potente sobre nuestro cerebro que nos hace ver caras sonrientes donde no las hay, y lo mismo se puede decir de las canciones tristes. En otras palabras, escuchar música no solo cambia lo que sentimos, sino también lo que vemos. Las notas musicales tiñen de colores el cristal con que se mira. Y no podemos obviar el maravilloso poder que tiene, y es que la música nos mueva por dentro. Es precisamente que la música evoca movimiento y de pronto, sin darnos cuenta, estamos marcando el ritmo con nuestras manos o nuestros pies y nos ponemos a bailar. Al escucharla, se activa el sistema motor que reconoce los ritmos y se siente impulsado a realizarlos. Es libre para moverse. En este punto, la música se relaciona con otro arte que la hermana y que es la danza. El poder de la música es enorme y eterno, y quizás ahora que acudimos a ella a diario nos estamos dando cuenta más que nunca de ello. ¿Quién no mandó en un audio un feliz cumpleaños o alguna canción de amor en estos días de encierro? La música se relaciona con todo. Está presente en los mejores momentos de nuestras vidas, festejos, cumpleaños, actos escolares. Es además una herramienta útil para la enseñanza y tiene amplia relación con otras ciencias. La lengua, las ciencias y hasta las matemáticas utilizan recursos que vienen de la educación musical. Rimas, poesías, innumerables relaciones existentes con las otras ciencias nos lleva a concluir que la música se compone de una gran riqueza. La música está hecha por músicos, que a pesar de que hoy, como tantos otros sectores del trabajo, se enfrenta a la imposibilidad de no poder expresar su arte al no haber espectáculos masivos, famosos artistas, profesionales anónimos o aficionados buscaron la manera de unirse y pensar creativamente otras formas de expresión. Por eso, hoy los escenarios son las terrazas, los balcones o las mismas casas, que se convirtieron en los nuevos maneras de promoción. Las redes sociales son unas grandes aliadas, pero también suponen ser fuentes de optimismo, solidaridad y arte durante el confinamiento. Redes como YouTube e Instagram son actualmente las principales plataformas utilizadas por aficionados y músicos para expandir sus melodías, ideas y mensajes. Quizá a alguno de ustedes les gusta cantar y se ha animado a grabar y hasta subir algún tema preferido. Para algún aficionado, el éxito le ha venido por sorpresa. Tal es el caso de Horacio Rodríguez y su familia. Este soldador y barbero argentino acumula millones de reproducciones de una canción interpretada por toda su familia desde una humilde casa de ciudad oculta en la ciudad de Buenos Aires. Una estrofa de la misma dice: a esos héroes que no usan capa, que esconden su identidad con un barbijo y una bata, este mensaje es para ustedes. Yo me quedo en casa por ustedes. ¿Lo escuchamos? Con un barbijo y una bata, este mensaje es para ustedes. Yo